Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Y una historia que ha sucedido y que no creo que no ha tenido la trascendencia y no ha tenido como la participación de la sociedad como lo tienen otras problemáticas. Y bueno, y creo que fue algo muy grosso, ¿no? Lo que pasó. Y me parece que no hay que olvidarlo, que tiene que estar presente. El teatro tiene una tarea, ¿no? Que es comunicar. Y bueno, y tomar partido también con respecto a eso. En la obra tratamos de, yo lo que traté desde el principio fue a partir de una imagen que vi, de una foto de cuando los familiares estaban haciendo el juicio, de una madre, que yo esa madre la conocía, hacía muchos años que no la veía, y la vi en esa foto y vi una mirada tan particular. Y yo tengo dos hijas y también pensaba esto, ¿no? De que estás buscando, querés recuperar a alguien que en realidad está. Y que a uno como madre esto le sucede, ¿no? De que a veces te alejas de tus hijos, aunque tu hijo esté al lado. Y lo terrible, ¿no? Que es esto, ¿no? De querer volver a tener ese lazo familiar. Y bueno, los testimonios fueron sumamente importantes en este proceso, porque tuvimos especialmente una madre que fue muy, muy fuerte lo que nos contó y todo lo que transmitió, sobre todo a la actriz. Así que bueno, la mirada se puso ahí, en la madre que busca, ¿no? Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.